Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Carlos. Yo vengo por parte representación de la Honorable Casa Nacional del Estudiante. Somos una organización autónoma que la conformamos estudiantes del interior de la República que quieren estudiar, que desean estudiar en una escuela pública de calidad, ¿no? Ahorita creo que sería prudente mencionar calidad entre comillas, porque pues lo sabemos, la mal llamada reforma educativa está acabando con la calidad de todas estas escuelas. Sin embargo, seguimos con la intención de superación personal, y no solo personal, sino la superación de nuestras comunidades, ¿no? La intención de yo venirme a sentar a esta mesa de megaproyectos era una, el escuchar el punto del tren, ¿no? Cuando yo soy originario del Estado de México, cuando a mí me llega la noticia del tren interurbano, fue una alegría, ¿no? Dije, bueno, soy del Estado de México, conecta al DF, estudio en el DF, pues va a ser una gran ayuda. Se rumora que el precio del Estado de México, de mi comunidad hacia acá, va a ser de 38 pesos, cuando el camión me cuesta 45. Y se lo comentaba a mi padre, ¿no? Bueno, es que pues entonces va a ser muy bueno, no sé por qué se oponen. Y él me comenta, sí, pero lo que tú no tomas en cuenta es que en un principio te lo venden así para que tú empieces a consumir ese servicio. Después, poco a poco, pero en un tiempo muy corto, te van a aumentar el precio y vas a terminar pagando en un año 50 pesos, 60, 70, con la idea de solamente ahorrar tiempo y ya no dinero. Cuando comienza todo este proyecto, este megaproyecto, y veo los avances de este plan, me doy cuenta del por qué se oponen todas las colonias, ¿no? El hecho de, como decían los compañeros, la tala de árboles fue inminente, el venir, viajar del estado, de la parte donde yo viajo, cerca de Metepec, hacia acá, pues era, entre comillas, algo padre, porque veías todos los cerros, ¿no?, llenos de árboles, y ahora ves todo pelón. Como mencionaban, estamos acabando con los pocos pulmones que le quedan al mundo. Otra de las cuestiones que quería mencionar es que la casa está ubicada cerca del Metro Lagunilla, en la zona comercial de Tepito. Esta es una zona que también se ha intentado ocupar por parte de organizaciones políticas, por parte de otras organizaciones comerciales, pues es una zona muy, es amplia y está ubicada específicamente en un lugar que les permitiría tener un gran ingreso por parte de hacer un centro comercial, ¿no? Es una zona peleada no solo por organizaciones políticas, sino también por los puesteros dentro de este centro comercial que es este Tepito. Es una zona muy peleada y pues bueno, eso sería por parte de una gran problemática que se presenta en la casa. Con esto quiero abordar al qué hacer, ¿no? La casa está conformada por alrededor de 100 habitantes. Dentro de esto, dentro de la casa, uno de los principios es movilizarnos, tener conciencia del ambiente político general de todo el país. Con esto se propone precisamente la autosugestión de cada pueblo, de cada comunidad, regresar un poco de lo que la comunidad como tal nos da, no del gobierno, sino de la comunidad, lo que la comunidad ofreció por nosotros para estar aquí, pues regresárselo, ¿no? Pero lamentablemente, pues hay muy pocos compañeros que realmente lo aplican. Para este foro se planeaba que vinieran alrededor de 5 a 10 compañeros, terminamos viniendo solamente 4. Y es algo que no se comprende en su totalidad, ¿no? Se supone que México debería de estar luchando por tener la calidad de vida que debemos de tener. ¿Cómo es posible que solo sea un grupo de pequeñas, un pequeño grupo de 40, 30 personas las que estamos aquí, ¿no? Menciono esto porque ayer lo analizaba, no solo es crear conciencia dentro de las poblaciones, dentro de las organizaciones, sino aprender a acarrear a los que no han llegado a este nivel de conciencia, de pelea, de lucha, el empujarlos y traer con nosotros, y que ya no solo seamos 30, ¿no? Que la próxima reunión, el próximo foro seamos 50, que seamos 100, y de esta forma dar pequeños pasos, pero que sean certeros, y así no terminar con una lucha mucho más grande. La otra cosa que quería mencionar, que a lo mejor era aterrizar la participación del compañero, el punto que terminó, y más bien creo que darle un enfoque diferente, es que la lucha no se puede librar con un gran frente, sino que se debe de luchar con diferentes frentes, con diferentes motivos, pero que están encaminadas a un solo objetivo, que es el que el pueblo mexicano tenga el nivel de vida que se merece. Hace un tiempo escuchaba un comentario de un habitante de México que fue a trabajar a Europa desde muy pequeño, y cuando regresa pregunta cuál es el sueldo mínimo de aquí de México. Le comentaban que era de 60 pesos, 50 y tantos por ahí, y él preguntaba, ¿a la hora? No, al día. Él no lo creía, ¿no? ¿Cómo es posible que al día alguien trabaje por ese sueldo? Le decía, bueno, es que pues no, o sea, no se puede creer, porque el resto del mundo, y el resto del mundo no cree que en México haya una crisis económica, porque todos intentan llegar aquí para poder sacar dinero, ¿no? Entonces, no es posible que aquí haya una crisis económica cuando todos los países quieren empresas en México. El punto es claro, y creo que ya muchos lo mencionan, la riqueza de México se centraliza en pequeños sectores, en algunas cuantas empresas. Entonces, el cómo está claro, seguir movilizándonos, lo mencionaba por ahí otro compañero, el hecho de ver que no somos los únicos que luchan, pues motiva a seguir luchando y te empuja, ¿no?, a seguir con esto. Pues esa es la participación que quería.